todos los que representamos al gobierno provincial, trabajando en lo que es una vez más el Septiembre Joven, que sabemos que es nuestro gran certamen de, digamos, artístico para todos nuestros jóvenes. Este año vamos a estar celebrando el vigésimo aniversario de lo que es Septiembre Joven, que comenzó allá por 1996 y que se ha convertido, creo yo, en el festival de jóvenes talentos riojanos por excelencia. Y la verdad que estamos contentísimos de poder hacerlo en una nueva oportunidad también. La verdad que contentísimos porque estamos trabajando mancomunadamente y siempre conjunto con lo que es la Secretaría de Cultura de la provincia. Y bueno, la verdad que estamos contentísimos también de poder contar con la presencia de lo que es nuestro gran embajador cultural, como lo es el Gallo, con nuestras jóvenes promesas en el canto, como lo es Bautista Martínez también. Y la verdad que poderlo lanzar hoy es para nosotros importantísimo. Darles las gracias a todas las áreas y a todas las personas que lo hacen posible. Esto va a estar siendo realizado el día 24 y 25 de septiembre, o sea, sábado y domingo, en lo que va a ser el predio, donde lo hemos hecho el año pasado también, cerca de lo que es la universidad también y lo que es el centro capitalino. Y bueno, va a contar, como siempre ha sido el Septiembre Joven, como no es nuestro gran certamen de canto, danzas, vamos a contar con todos nuestros jóvenes que tocan en su bandita, que cantan solista, que bailan, ya sea un contemporáneo, un clásico, un tango. Vamos a contar también con lo que es concurso de artes audiovisuales, también cuentos. Y lo que va a ser importantísimo también es que, digamos, este Septiembre Joven va a ser un septiembre en el cual vamos a tener un predio lleno de diferentes ofertas para nuestros jóvenes y vamos a contar con todo lo que es la cultura juvenil representada. Vamos a contar con diferentes carpas que van a tener algunas actividades, ya sea de gastronomía de nuestros jóvenes chefs riojanos, los chicos que tocan música electrónica, hip hop. Vamos a tener una carpa también donde van a estar representados muchísimos chicos que están con ferias. Vamos a tener también carpas con deportes extremos, vamos a tener skaters, vamos a tener bikers, vamos a tener una palestra para que los chicos puedan escalar, vamos a tener muchísimas actividades en la cual no solo va a ser este gran certamen, que es lo más importante, sino también que va a ser un lugar donde todos nuestros jóvenes van a poder sentirse representados en todas las cuestiones culturales y deportivas también. Así que la verdad es una apuesta grande que hace nuestro gobierno provincial en este sentido. El día sábado vamos a estar contando con muchísimas bandas locales que van a estar digamos, presentándose en lo que va a ser el escenario. Y bueno, el domingo va a ser el cierre con el Gallo, que bueno, para toda la familia sabemos que lo va a festejar siempre. Volvemos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo lo voy a pasar con el secretario de Cultura, que hace también posible todo esto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.